cama, ponte adentro nada más. Trujillo, Barreto, que caemos en el Bajío. de manzanillo. Conga, conga, que yo me voy con la conga. Conga, conga, conga, que yo me voy.